compadre Santander y vaya. Vaya, aquí está Bárbaro. Así es que, así es que. Zoe, Zoe, Zoe. Con el que ya presente. Yo me puse triste.